Según transmitió el rotativo digital surcoreano Jaju Sibo, el día 18, la solidaridad por la democracia, la vida popular, la reunificación pacífica y el poder concedió una conferencia de prensa ante la sede de la Fiscalía y le exigió esclarecer el caso de que el servicio de inteligencia había organizado una entidad civil intrigante y le hizo difundir un rumor engañoso en la sociedad surcoreana pagándole dinero. Por otra parte, según informaciones, el día 20, los miembros de la Fundación Conmemorativa 18 de Mayo, la Sociedad de Familiares de Mártires de Méritos por la Democracia del 18 de Mayo y la Sociedad de Heridos del Movimiento por la Democratización del 18 de Mayo, se reunieron frente al hogar del renegado Chun Doo-hwan en Seúl y le exigieron eliminar sus memorias en que negó los crímenes de masacre en Gwangju.